mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la tarde con 3 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, también, ¿qué tal este jueves de cuarentena? A gusto. ¿Sigues en cuarentena, no? Sigo en cuarentena y sigo en pijama. ¿En pijama? Todo ¿Cómo que día. En pijama todo el día? Todo el día. ¿Y no trabajas o qué? ¿Trabajo aquí? Pues, ¿en pijama? Pues. Bueno, mientras no sean calzones, ¿no? Ándale. ¿O quién sabe, no? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie supo. Bueno, pues yo sé. Ok, Marte, ¿y cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues, cosas que te hacen sentir bien. Como estar en cuarentena y en pijama. Exactamente, como todo lo que te ayuda a tener un buen día, puede ser un buen sueño, puede ser el sentirte feliz con las cosas que tienes, estar presente en tu vida, el vivir lo que te toca y pensar que tú lo escogiste. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser el amor, ya ves que los que se están enamorando apenas, apenas. Apenas, porque iba a decir algo, pero a principios de esta cuarentena. No, cuando comienzas a sentir esas maripositas, ¿no? Y todo es color de rosa. Por lo menos por unos cuantos días. Ah, yo creo que es más tiempo. No, porque este es el enamor. Por eso. Miento. Enamoramientos son como unos 3 meses, yo creo. Bueno. Cuando lo todo, que sea. Nada te molesta de nadie, de nada. ¿No? Ok. Y bueno, vamos a hablar sobre estas cosas que te hacen sentir bien. Yo prácticamente puedo hacer la lista de Marte y son 3 cosas. Que no lo voy a decir al aire, ¿no? Pero él ya sabe, ya se las dije ahorita. ¿No, Marte? Bien. Bien sencillo saber qué es lo que lo hace sentir muy bien. Si tú eres de las personas que te encanta la nieve, pues es uno de los palomitas de Marte, ¿no? Y Marte a mí me puso una lista de... También. Ajá. Sí, muy... Pero no coincidió. No coincidió. Se levanta y se le pega la mano. No coincidió. Ouch. Pero bueno. Entonces... si ustedes nos quieren platicar acerca de cuáles es lo que los hace sentir bien, sobre todo en estos días que tienen más tiempo, si están en cuarentena, si están desde su casa, y que digan, bueno, yo no había hecho esto porque no podía, porque no estaba pasando tanto tiempo en mi casa, pero ahora pues lo tengo y lo hago, ¿no? Hay mucha gente que disfruta de pintar, pero por lo general no tiene el tiempo, o de escribir algún libro, o sea, hay mucha gente que ahorita está sacando mucha creatividad y pues no lo veían antes, ¿no? En sus vidas, como alguien, como se están convirtiendo como un Picasso. Ándale. O compositores de canciones, qué sé yo. Puede ser cualquier tipo de inspiración que viene directamente de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí, puede ser. Y bueno, pues el problema con muchos de nosotros es que creemos que seremos felices, por ejemplo, cuando alcanzamos un cierto nivel en la vida, cuando llegamos a pensar, bueno, me voy a sentir bien cuando ya tenga esto, ¿no? O a estar feliz cuando las cosas que yo quiero, pues me estén sucediendo. Cuando, pues ya sabemos que eso no es cierto, las cosas que están en el futuro, pues nunca van a llegar. Ahorita lo que queremos hablar es realmente concentrarnos, ¿no? De las cosas que ahorita te hacen sentir bien, te hacen sentir tranquilo, tranquila, qué es lo que puedes hacer tú para ti y para tu entorno. Piensa ahorita, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Ver una película? ¿O descansar? ¿O meditar? ¿O dormir? ¿O escribir? ¿O pintar? ¿O bailar? ¿O correr? ¿O hacer ejercicio? Hay tantas cosas que yo creo que la gente que es demasiado activa o hiperactiva, yo creo que ha de tener una lista del quíntuple de lo que la gente no tan movida o tan hiperactiva lo es, ¿no? Exactamente, nada más imagínate la gente que está constantemente llenando estas listas que siempre tienen, palomita, palomita, a toda falta esta, palomita, palomita, falta esta otra, y siempre hay algo, una nueva tarea, una nueva meta que tienen que alcanzar, y ellos siempre están persiguiendo el futuro, ¿no? Porque obviamente en cuanto llegan a una meta necesitan la siguiente, ¿no? Exacto. Un poco distinto es la gente que hace ejercicio y alcanza cierto rendimiento óptimo porque saben que les costó. Ahí sí no estás buscando el día de mañana, estás apenas llegas y ya, ya llegué a la meta. No más, si dije media hora o una hora y ya, hasta ahí, ni un segundo más, ni una caloría más. Sí, oye, ¿qué anda con eso? Ay, ay. Me recordaste que hoy no hice ejercicio. Sí, bueno, o sea, independientemente de lo que cada quien hace el día de hoy, hay que disfrutar lo que se hace, ¿no? O sea, es fácil decirlo, a mí me toca hacer un trabajo que me encanta y por eso es fácil disfrutarlo, ¿no? Pero hay gente que ahorita se está teniendo que soplar trabajos muy difíciles en cara a cara con clientes y pues tapados, ¿no? Y pues dice uno, pues sí, es gacho, porque aparte que tienen que hacer su trabajo, tienen que sonreír y pues realmente ahorita no se antoja tanto esto de dar el servicio al cliente que podrías dar si no hubiera el coronavirus, ¿no? Así es. Y bueno, hay una frase, Marte, de Henry David Thoreau. No sé si se pronuncia así. Tojo. Bueno, es una frase muy, muy grande, pero escúchanla. Dice, me mudé al bosque porque deseaba vivir deliberadamente, hacerle frente solo a los hechos esenciales de la vida, probar si podía no aprender lo que tenía para enseñarme, en vez de quedarme esperando la hora de mi muerte para darme cuenta de que no había vivido. Si sí sabes qué libro escribió este güey, ¿no? No. ¿Te acuerdas cuando vamos a Barnes & Noble y ves una portada de un como bosque? Ajá. Y una casita. Ese es el libro. Y de, o sea, que de esta frase viene de ese libro. De vivir, porque él no nada más escribió acerca de eso, él fue a vivir. O sea, que es basado en su historia, en su vida. Sí, es basado en su vida. ¿Tú ya lo leíste? No, yo no lo leí. ¿Cómo sabes de todo tú? Porque me interesa, o sea, me interesa algún día llegar a ser un buen escritor. Me interesa la vida de los escritores y me interesa qué los lleva a la inspiración para escribir ciertos libros. Uh-huh. Este güey pues realmente se metió totalmente en el personaje, digo. Si fuera Stephen King, pues... Ajá. Ay, no. Para los que no saben, son los que escriben los libros de terror más terroríficos, como It. Como It, como The Shining. Shining es de él. También Shawshank Redemption también es de él. Son todas las películas de terror. ¿Rí? Carrie, Cujo. Cujo, el perro. The Stand. The Stand es un libro del 74, me parece, en el que él describe lo que está pasando ahorita. Wow. ¿De un virus? De un virus que es como el virus del flu. Wow. Y acaba con 99% de la humanidad. ¿Y se queda un solo por ciento? Y él tuvo que investigar qué tipo de virus o qué tipo de pandemia podría acabar con la humanidad en el dado caso que se diese. Y esa investigación le llevó a que alguien, un científico, le dijera, un médico científico, que sí existe la probabilidad, que existe el flu. Ajá. Que nadie sabe si está vivo o muerto, que nadie sabe por qué a veces regresa con más fuerza y a veces regresa con menos intensidad, y por qué algunas veces nos afecta tanto y otras no. Oh, wow, interesante. ¿Cómo se llamará esa película? ¿Es película o libro? El libro se llama Stand. Distant. Ok, interesante para todos los que les gusta. Sí, para los que les gusta todo tipo de historias, este es un escritor de entre los escritores. ¿Por qué? Porque este es uno de los favoritos de muchos escritores. Podrían escogerlo a él, podrían escoger cualquiera de sus libros y decir, este libro está bien hecho. Y no nada más eso, sino que él es expreso fanático de Lord of the Rings. O sea que realmente aprecia el trabajo que toma hacer una obra de arte. Y no nada más puso sus libros como sus favoritos, sino puso los libros de otros escritores. Teniendo tantos libros él. Que yo tengo aquí un par de ellos que nunca he leído. Wow. Pues suena muy interesante, la verdad. Entonces, una de las cosas que pueden hacer para sentirse bien es escribir un libro, o si tal vez no les interesa tanto escribir un libro, es leer un libro, ¿no? Exactamente. Y ahí tienen pues las recomendaciones que les acaba de dar Marte. En el caso de Stephen King, pueden ver las películas porque tiene tantas adaptaciones. Sí, pero muchas de terror que la verdad yo no he visto. Pet Cemetery. Tampoco he visto. Esa es de terror también. También es de él. ¿Y que revivan los perros? ¿Sí? Carrie también es de él. El del carro, ¿cómo se llama? Pues ese es Carrie, ¿no? No sé. No, Carrie creo que es la que se vuelve loca porque le tiran sangre o color rojo en su graduación, en su fiesta de graduación. Esa es una película que han hecho remake también, ¿no? Exactamente. O muchos, han hecho parodias. Muchos remakes y segundas partes como It 2. No, bueno, muchas cosas, muchas. Con la pandemia que hubo de payasos hace un par de años aquí. Nos daba miedo. Pues de ahí lo sacó, ¿no? Hace cuatro años ya. Ahí salieron esos payasos. Hace cuatro. Para el que no sabía en ese momento, de esa novela estaban saliendo esos payasos. Sí, de ahí. Sí. Pero bueno. Qué cosas. Recuerdo esos días, ¿no? Que no sabías si regresarte o irte seriecito en el carro porque vas en medio de la nada en que te va a salir un payaso asesino, ¿no? Un payaso, digo, ya déjalo asesino. Pues es que ¿no? el y era la finta de los videos que uno veía por internet. Tantas cosas que uno ve por la internet y se imagina cosas. Sí, la internet y la influencia. Bueno, también, continuando con el tema, es muy interesante. Yo creo que debemos hacer un programa de los libros, ¿no? De puros libros, ya que tienes muchas opciones. Para los que les gusta el drama, para los que les gusta el suspenso, pues tú puedes saber más que cualquiera de nosotros, ¿no? Pues para los que quieren de cualquier tipo de libro, ¿no? Porque tenemos una biblioteca bastante amplia aquí. Sí. Hasta súper menos. O sea, sí. Parece que le dije que teníamos, no sé, goblins o gremlins. Y que iban a entrar en la oficina en este momento, ¿no? Ay, ya. Yeah. Si por Marte fuera, comiera en una mesa hecha de libros, se sentara en un sillón hecho de libros, todo lo harías. Está lleno de libros, ¿no? Sí. Si le ponen una biblioteca enorme, gigante, se la llena de libros. Yep. Y mira, ¿cierto? Hablando de ese, aquí está el que tengo. The Talisman. El talismán. ¿Ese es el libro? Ese es de Stephen King y es bastante interesante. Grueso. Es bastante grueso y ese me lo compré, suspenso. No lo he leído. ¿Pero es de terror? Pues sí. Todos los de él son de terror. Sí. Es su especialista. Bueno, la única historia que realmente no es de terror, pero es. Pues es un drama. Es Shawshank Redemption. Y creo que también escribió The Green Mile, pero bueno. Esa de Shawshank Redemption, pues es una de las mejores películas de todos los tiempos. Ah, qué interesante. Pues hay que leer una de ellas, ¿no? Para no quedarme con la duda. Hasta acá, Pox, si quiere leer, anda viendo ahí tus libros. Nuestra perrita, mira, ahí va con el de Stephen. ¿Cuál es? Stephen King. Stephen King. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y aprovechen, si ustedes quieren leer algún libro, hagan su pregunta y ahorita les contestamos sobre cuál podrían leer, ¿no? Sí. Y recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Junto con tu vida, que este naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace de amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada. Estoy enamorado, estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Estoy enamorado de ti, qué bien me hace amarte. Amarte. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...7:24 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando de las cosas que te hacen sentir bien. Y tú, ¿qué es lo que haces para sentirte bien, Venus? ¿Qué es lo que te trae placer enorme? Aunque, check. Tú no sabes nada, Marte. Me causa mucho placer hacer el programa por las mañanas, sobre todo cuando estoy durante el tema del libro Un Curso de Milagros. Yo creo que el libro de Un Curso de Milagros, aplicar las lecciones, siempre me causa mucha satisfacción, mucha paz. Esa es una de las cosas que está en mi lista, ¿no? Y si no estoy con el libro, también me gusta pues estar activa en algo. O sea, ya sea o cocinando, o limpiando, o trabajando, o haciendo ejercicio, algo así me gusta. O estar afuera simplemente disfrutando del clima. Sobre todo cuando no hace frío, ¿no? Las hierbitas. Las hierbitas me causa también mucho gusto. Lo que no me causa gusto es que me queme. Olvidarte del sol. Ajá, por lo mismo de que estoy tan metida en las hierbas que ya después vengo tatuada. Y de aquí que se me quite a mí una quemada del sol, con decirles ya cuántos íbamos a llevar, casi 3 años, 2 años, ¿cuánto? 2 años. 2 años y todavía lo tengo, la quemada que... ¿Cuánto estuve ahí afuera? ¿Una hora máximo? Yeah. En una hora para que me dure 2 años, está cañón, ¿no? Muy cañón. Eso sí no me gusta. Porque aparte soy morena, entonces, pero si fuera más blanquita y así, como un tatuaje bien, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas le gustarán al lobo que podrán estar? Pues películas. ¿Sí? Uh-huh. Table. Ahí con sus amigos. El bar. Con sus amigos a tomarse sus chelas. El bien bar, frías, ¿no? Con unas hot wings. Ya, yo creo que estaré haciendo actividades deportivas, ¿no? Así, extremas. ¿No? Extremas, eso yo creo que sería lo ideal. Si un día fuera a esquiar, otro día fuera a manejar un auto de carreras, otro día irse a tirar de un avión, yo pienso que estaría súper bien. Y otra de las listas del lobo sería pintar, ¿no? Exacto. Que le gusta y que lo hace bien. ¿Qué otra cosa? Disfrutar de una buena comida, pienso. De un postre. Bueno, antes comía mucho postre y ya no sé. Ya no. ¿Y tú, Marte? ¿Yo qué? Aparte de comer chocolate, nieve y libros y café y manzanovo. ¿Qué más? ¡Ya se fue todo! Pues hay películas, hay buena música, buena compañía. Ay, porque a Marte le encanta bailar todo. O sea, es mi... Él es, ¿cómo se dice? Tú eres mi fan, yo soy tu fan. Sí. Yo le canto, le invento cualquier canción y Martín me las baila. Algo como eso. ¿Mm? Algo por el estilo, ¿no? La idea es esa. La idea es esa. Tú me entiendes, Martín. Pero bueno, de parte de la lista que dije, otras cosas. ¿Te gusta disfrutar reírte de mis dichos? Sí, me encanta. Es uno de mis mejores pasatiempos. ¡Ay, qué lindo! No, eso es una, no es un pasatiempo, no es que lo diga siempre. No. Para mí, yo nunca lo digo mal. No sé por qué siempre me dicen que sí los digo mal. Hace mucho sentido. O sea, no sería tan chistoso si no fueran combinaciones al revés, ¿no? Pero bueno, no sé cómo le haces, pero... Mío tampoco. Pero... salen. Creo que es un gran defecto mío. La maldición de Chespirito te cayó. Pues ni modo, sí, unos los dicen súper bien y otros los decimos a nuestra manera bien. Sí. ¿Cuál fue el último que te dije hace un par de horas? Algo de que con esa boca comes, con esas palabras comes, dijiste. No. Con esas palabras comes. No, era de los mosqueteros. Era de los mosqueteros. No, bueno, esa fue hoy. Uh-huh. O sea, obviamente tienes todas. Ah, cierto. Repitiendo. Cierto, te dije dos. Los te dije mal. Según tú. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer en general, la gente que estamos en casa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto que vamos a decir no es tampoco para que se pongan estrés y pongan una lista. Las cosas que pueden hacer ahorita con lo que hay. El solo hecho de que puedan tal vez estirarse, ¿no? Que no es algo muy común que hacemos los seres humanos. Yo la verdad me sorprendo porque hace tiempo, antes de que tuviéramos a nuestra perrita aquí en la casa, que nos llegó por sorpresa, ¿no? Sí. Antes de que llegara, yo había escuchado, no me acuerdo si fue en un libro o en un audio, que decía que los humanos somos los únicos que no nos estiramos. Todos los animales se estiran. Y entonces yo lo veo, nuestra perrita está sentada o está acostada y después de un rato se levanta y se estira toda. Y dice, y es ahí el meollo del asunto de por qué nos atrofiamos. ¿Por qué cuando pasan los años después, que duelen las rodillas, que duelen los brazos? ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito de estirarnos cuando nuestro cuerpo necesita estirarse. Por eso es que viene el yoga también. Mucha gente que hace yoga o hace cualquier ejercicio de respiración. De respiración también. Uy, el ejercicio de respiración, yo es algo que disfruto mucho. Y yo creo que lo disfruto tanto que cuando está alguien conmigo y lo está haciendo, puede sentir esa no sé, o sea, relajación. ¡Producción! ¡Sangren a esta perra de aquí! Fácil. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué? Ya nos... De otras cosas que se pueden disfrutar son esas pequeñas cosas, ¿no? Los grandes placeres, los grandes pequeños placeres de la vida, que le dicen. El pasar, no sé, de meter la mano dentro de un saco lleno de grano, ¿no? O sea, ya sea frijol, arroz. Cuando hay gente vas a que comprar, siente placer al hacer eso. Como Marte. Hay gente que siente placer ordenando las cosas. Y otros, o sea, desordenando. Independientemente de qué es, lo tienen que tener de cierto, de cierta forma, y así está ordenado, o así está bien. Ajá, y hay alguien que les encanta hacer ese desorden, mover todo, ¿no? Hay gente que tiene un placer por los tenis, que se compran millones de tenis, o sea, se compran uno y otro par, y ni siquiera los usan, los tienen ahí como colección. Como colección de pinturas de Picasso, no sé qué chingados. Bueno, en algún momento van a valer más. Y bueno, sea como sea, lo que te cause placer, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, también disfruto mucho un desayuno calientito con una tacita de café con leche y una galletita después. Creo que son cosas muy simples las que yo disfruto, pero que me hacen estar con una sonrisa en mi cara, ¿no? O los cocinar que algo. De las puestas del sol. Uh-huh. O que disfrutas de que te llegue la brisa cierto momento cuando estás pues el en el sol, ¿no? A mí me encanta, o sea, que me dé el sol. Estás tomando el sol y de repente te llega una brisa que te relaja. Eso es también, o sea, aparte de disfrutar de las cosas que son gratis y que de, o sea, nada más necesitas poner atención para poderlas disfrutar. También hay gente que disfruta de los viajes internacionales, los que les gustan las nieves, o sea, salir y ir al cine, comprarse nieve, comprarse palomitas, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que disfruta de todo, ópera, conciertos. Hay gente que disfruta nada más conocer a gente, aprender un nuevo idioma por internet. O sea, hay gente para todo, ¿no? Sí, y ahorita, pues en este momento hay muchas herramientas. Si tienes internet, puedes tomar varios cursos que tal vez tenías pendiente y que están gratis. De hecho, ya sabemos, ya les había comentado en uno de los programas de la mañana que la Universidad de Harvard tiene varios cursos, como 69 cursos totalmente gratis. Que pues vale mucho la pena tomarlo si ustedes les gusta, ¿no? Aprender. No es algo que para que ustedes se pongan más estrés de decir, ah, mucha gente está haciendo esto, esto, esto, esto, yo no estoy haciendo nada. El no hacer nada también es hacer algo, ¿no? Sí, es una oportunidad. O sea, obviamente es un potencial que puedes agarrar y tocar y inmediatamente mejorar tu estado de vida, ¿no? Hay gente que conozco que ya está poniendo ese tipo de currículums o currícula en su currículum, ¿no? O sea, agregan las certificaciones, los certificados que puedes obtener a través de Harvard ahorita. Uh-huh. Y ya los están poniendo en sus currículums. Sí, porque aparte en 4 semanas, 5 semanas terminas el curso y nada más te piden, creo, 10 horas a la semana. Sí, no significa que seas un experto en nada, simplemente que te gusta estudiar. Uh-huh. Hay gente que se la pasa toda su vida de estudiante profesional, como les llaman, ¿no? O sea, hay gente que les encanta la escuela, nunca terminan. Yo, cuando fui a la escuela, me tocó ir a la escuela con una señora que la veía todos los días, se bajaba del camión conmigo. Y la señora tenía como unos 70 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y eso que dices, ah, bueno, nada más viene a tomar arte, clases así, para llenar su espíritu, ¿no? Uh-huh. Pero el día que me gradué, ella se graduó también esa vez. Wow. O sea, que no nada más estaba yendo a tomar clases, estaba dentro de un curso de estudios y se graduó de ese. O sea, a los 70 y tantos años, mis respetos, ¿no? Wow. Recordé también de cuando estaba en la universidad de una señora de 60 años que estaba estudiando ingeniería. Iba con mi hermana es mayor que yo 2 años, y la veía a la señora, y como en el campus obviamente está muy grande y cuando ibas de una clase a otra, pues te tomaba tiempo caminar, ¿no? Y pues la señora ya de 60 años, pues la veíamos, ya la conocíamos, iba en bicicleta para irse de una clase a otra y con su mochila. Y también creo que también terminó junto con mi hermana. Sí, pero o sea, hay gente como esta. Y alguien en la... Fue curioso porque ese día de la graduación habló otra persona que era de África, que nació en tierra, uh-huh, dentro de una choza. Y ya nació tenía en casa. Nació en una choza, uh-huh, en África. Y ya tenía, tenía cinco distintas carreras que había terminado. Wow. Aparte de ser doctor, tenía otras dos o tres especialidades en otros campos de estudio. Uh-huh. O sea, totalmente sin relación a lo que era su carrera. Entonces, obviamente, él nos dijo, nunca acabas de aprender, ¿no? O sea, que te devore esa pasión por seguir aprendiendo. Sí, la verdad que muy bonito, pues también estudiar, leer, cualquier tema que sea de su interés. Y si son cursos, pues también ya saben, hay muchas maneras de sacarle provecho. Yo siempre lo he dicho, si tienes internet en tu casa, hay una computadora o un celular, siempre puedes obtener cosas maravillosas y gratuitas, ¿no? Así como también está al otro lado, pero hay que aprovechar todo lo bueno, ¿no? Sí, también disfrutar del aire libre. Digo, ¿quién no disfruta de tirarse en el pasto, en la grama, como le dicen otros, y disfrutar simplemente de ver el cielo, ¿no? Sí, nada más que pongan una manta para los que son alérgicos. ¿No? Ya le dio comezón. Ya me dio comezón a mí. Es que sí me puedo sentar y todo, pero si me llega a picar, a tocar la piel, ya. Adiós, disfrute. Sí. Me empiezo a enronchar toda. Y bueno, Marte, muy interesante todos estos temas, ¿no? Para disfrutar tu vida. Hay personas que me han dicho que lo que han estado haciendo es disfrutar de su familia. Que dice que para... Tengo amigos que me estaban diciendo precisamente el día de ayer que esta cuarentena pues la han disfrutado mucho porque pueden estar en su casa, trabajando desde su casa y compartiendo más tiempo con sus niños. Y pues estando los dos, ¿no? Desestresados. Porque el estar yendo afuera causa mucho estrés y ansiedad por el tráfico. Porque para los que no saben, aquí en Salt Lake hay mucho tráfico. Y cuando tienes que trasladarte de un lugar que está lejos de tu casa y con tráfico, pues llegas a perder mucho tiempo en el tráfico, ¿no? Nada como los que venimos de una ciudad como la Ciudad de México, ahí sí. Ahí te vas y desayunas ahí en el auto, por lo que me has platicado, te tomas tu juguito, como vas avanzando la... Te llevan tu café al carro mientras estás en el tráfico, te llevan el periódico, y si quieres, puedes mandar a que compren cigarros y mientras están esperando, y te van a alcanzar a traérselos, o sea... Es otro tipo de, pero es que nada de más, cosa, o que sea, solo sucede en la Ciudad de México. Pero es que pues diles, ¿cuánto es el tiempo que están en tráfico? ¿Dos horas? Ah, es estándar. Dos horas es así lo normal. O sea, no estamos hablando de algo raro. Wow. No es de que de vez en cuando, es de que cada en cuando. Bueno, en las horas pico, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las cosas que te hacen sentir bien o que te hacen estar tranquilo, tranquila en tu casa o en tu trabajo o en lo que estés haciendo. Y bueno, aquí están escuchando todo este ruido, es de Poxy, la loba que está. Quiso entrar al aquí. Quite, ¿no? Sí, como no está el lobo, pues dijo, a falta de lobo. Yo le entro. Y bueno, sabe exactamente dónde está el micrófono para se viene a acercar. Pero bueno, estamos hablando de este temita y le vamos a decir ocho cosas que también podemos dejar de hacer para sentirnos bien. Ahorita estábamos diciendo las cosas que podemos hacer para sentirnos bien o para estar más tranquilos. Más tranquilos y más en paz, disfrutando el momento. Más emocionados de poder estar en tu casa bien. Los que están en su casa. Uh-huh. O en su apartamento, o en su pequeño patio, o donde les toque estar, ¿no? Ajá. Y bueno, para decirles. Ayer estaba escuchando que hay búnkers. ¿Búnkers para? Para sobrevivir la pandemia. Y que hay ricos que se ya están viviendo en los búnkers. Bunkers. Como pues esa. Estar en la casa es como si fuera tu búnker, ¿no? Pues sí, pero. No, porque no es lo mismo. Porque están bajo tierra. Y tienen todo, pero realmente les hace falta la luz solar, ¿no? O sea, supongo que no hay ninguna forma de que llegue a esa profundidad la luz solar. Y bueno, realmente quién sabe cómo le hacen, ¿eh? Pero ya sabes que hay cada historia. Por eso son ricos y tienen el dinero para hacer esas cosas. Sí, dicen que es un plan que activas. O sea, se llega la pandemia y ellos ya lo tienen pagado. Uh-huh. Y entonces, no sé si llaman a alguien, si hay un botoncito, y los vienen y los recogen exclusivamente y se los llevan. Vete a saber. Pero pues ya nos habían dicho que esto iba a pasar, ¿no? Que en algún momento del futuro, pues iba a haber dos clases. La clase que tiene de todo y se desaparece para que no tenga contacto con ellos. Y la gente que nos toca vivir esto desde acá, desde afuera. Pero realmente yo no les envidio nada, yo prefiero la luz solar. Pues o sea, sí. Estar dentro de un tubo. Y aparte igual, o sea, cuando nos toque el tiempo, pues nos va a tocar a todos. O sea, si estés en un búnker o no estés, o sea, todo es temporal. O sea, déjenme decirles, yo me quedé atorado una noche en una ciudad en Japón. Uh-huh. Y me tenía que quedar en uno de estos hoteles de tubo. Porque el hotel que tenía. ¿Cómo son los hoteles de tubo? ¿Como una cápsula? Sí, es como una cápsula. Dentro de la pared hacen como un hoyo. Y dentro de ese hoyo uno se monta así como si fuera una litera. ¿Tiene escaleras? Sí. Y te metes dentro de tu tubo. Y estás dentro de una cama, obviamente. Son para dormir prácticamente, no para hacer cualquier otra cosa. Unos de ellos tienen televisión, obviamente son los que son más de lujo, y otros nada más es la cama. Y en este caso era Hiroshima, donde me quedé atorado, o sea que donde cayó la bomba atómica después de lo que terminó la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre Estados Unidos y Japón, fue ahí, ¿no? Y me tuve que quedar ahí porque, bueno, se me hizo de noche y ya no puedo. Ya no pude tomar el tren de vuelta a Osaka. A Kioto, perdón. Y bueno, el punto es que preferí quedarme en un cyber café que meterme en una de esas cosas. Te iba a decir que abajo de un pinche escritorio de madera. Con eso que ellos también tienen esta obsesión por la internet y sus internet cafés. Ajá. Realmente te dan una. Como un. Pues tu propia área, sí, o sea, es como una cápsula también. Pero ahí sí, ahí tienes, oye, un sofá, tienes el escritorio, tienes la computadora. ¿Para qué te vas a ir a meter a un tubo? Porque no es un hotel, es un cyber café. Okay, bueno, o sea, pero tú lo adaptaste. Está abierto toda la noche, entonces, pues realmente, para lo que yo lo quería, era la misma cosa. Sí, pero si te hubieran visto, tal vez hubieran dicho, hey, aquí no ya, se duerme. Yo no tengo ese problema de que si me hubieran visto, no, ya lo ¿qué sé. Hubiera pasado? Dios mío. Ok, entonces no pudiste tener la experiencia de dormir en un cofre. Que diga, no. Oh, no, bueno, pues sí. Es que suena como si fuera un Draculón, ¿no? El Drácula. Y Eric dijo, no, ni más. No, la verdad, ahí está, pues, se me hace interesante, pero como para 20 minutos, no para toda una noche. Y ahí está, pues claro, el ejemplo de cómo lo hicieron feliz con internet, un cafecito y un sillón y un libro, ¿no? No, sin libro, hasta eso, creo que esa noche no, había puro manga, o sea que no era una librería normal. ¿Era qué? Era puros revistas de caricaturas japonesas. Y la internet podías obviamente usarla para cualquier cosa. Y como estaba la Copa del Mundo, pues yo lo usé para ver lo que había pasado dentro de los partidos que no podía ver. Ok, pues ahí saben, ahí escucharon otra experiencia de Marte, ¿no? Vamos muy bien, Marte, vamos muy bien. Pues sí, ahí vamos, o sea, vamos observando nuevas formas de ser felices en donde estés y como estés, ¿no? Y con o sea, quien estés. Que, sí, esa noche no me pude quedar con una chava, decidió que no estaría bien y pues no me quedé. Bueno, eso... Me dejó en el... Eso ya no está bien. En el cybercafé me dejó. Eso ya no está bien. Estuvo muy bien hasta ese momento en el que dijo, no creo que a mi roomie le guste. Y dije, bueno, pues ni modo, pues ¿qué vas a hacer? Y pues no se quiso quedar en el cofre, pues... Pues no, o sea que... Realmente fue curioso porque a las 6 de la mañana tenías que salir corriendo a la estación del tren, pero yo como no había conocido muy bien el pueblo porque llegué con este grupo de japonesas, llegué con ellas y ellas me llevaron a diferentes partes, no sabía el camino de vuelta a la estación. ¿Y cómo regresaste? Básicamente con señas y pelos y diciendo el nombre del tren y básicamente apuntándome hacia... Bueno, donde. Lo que pasa es que eso también es... Corriendo. Tiempo atrás, cuando todavía no traías el celular inteligente y cuando podías traducir todo fácilmente. Hoy pues te vas a cualquier país, pones el Google Translator ya, ¿no? Estamos hablando de otra época y estamos hablando de otras situaciones. Que uno se adapta, ¿no? O sea, obviamente, como todo en el transcurso de la humanidad se va transformando y se va adaptando a lo que va sucediendo, o sea... Así es, Marta. Y bueno, una de las cosas, como decíamos, que también puedes hacer para hacerte sentir bien, es dejar de hacer cosas, ¿no? Que no te están haciendo sentir bien. ¿Cuál es una de ellas? Deja de gastar más en cosas materiales que en tus propias experiencias. ¿Cuánta gente se gasta, pues, tal vez todos sus ahorros en algo que realmente no lo hace sentir bien? Que nada más lo hace porque todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Cuánta gente compra el celular cada ratito que sale? Tal vez no tiene el dinero para comprarse el celular, pero lo compra y se quita lo que poco que tenía. Pues sí. Y es que hay gente que realmente siempre está buscando el halago de otra gente, ¿no? Entonces dicen que... La aceptación, que, ¿no? Sí, o sea, un halago en el momento exacto, las palabras exactas, te pueden hacer sentir muy, muy bien acerca de ti, ¿no? Uh-huh. Pero el seguir buscando esa misma adrenalina o ese mismo sentimiento después de que no es el momento perfecto, o sea, estarlo... Básicamente rechazando lo que estás viviendo por el que viene, el que podría ser. Entonces siempre estás comprando y mejorándote y buscando cómo encontrar separación para encontrar esos momentos de halago, que alguien te halague. Y pues obviamente pues es difícil, ¿no? Porque pues obviamente si hay dos individuos y cada uno quiere halago, pues los dos se van a quedar con las ganas de ser halagados. Eso es cierto, ¿no? Otra de las cosas, no inventes historias sobre tu vida para parecer más interesante. Esos que se cuentan, pues pura mentira, ¿no? Yo creo que tal vez algunos de ustedes conozcan a alguien que dice mentiras hasta de la familia, de lo que fue su infancia, de lo que es su realidad, ¿no? Sí, hay muchas personas de este tipo que parece ser que nada es suficientemente bueno en sus vidas y por eso tienen que inventar cosas sí. Que no suceden. Y hay que decir la verdad, o sea, de uno mismo y de los demás. Hay que disfrutar el ser humano con todas sus... con todos los defectos que uno tiene, con todas las carencias. Generalmente donde hay más sabor en las historias es cuando alguien cuenta estas pequeñas historias. Ahí está el del queso, ¿no? El quesito. O sea, cómo nos reímos de esa historia que contó con todos sus pelos, señas de lo que es ser pobre y que te devore la el cinturón dentro de una caja registradora, se lleve tu queso, ¿no? De lo delgado que estaba. Y bueno, obviamente ese tipo de aceptar que somos humanos y que tenemos limitantes. Y que la vida cambia, ¿no? También, o sea, mucha gente podemos pensar, tal vez, no, pues mi vida tal vez no es tan interesante porque pues yo no viajé, yo no hice esto, cuando realmente obviamente fue interesante. Todos, yo creo que la mayoría podemos tener recuerdos de nuestra infancia donde fuimos pues niños muy felices, ¿no? Que disfrutábamos de todo lo que había o que no había en esos momentos. Y ya pues uno dice, no, pues después de que estoy rodeado de ciertas personas que viajan a Japón, como acá, como Marte, ¿no? Y que fue para allá y fue para acá, y dices, bueno, pues ¿qué le va a pasar? En business class. Entonces, no, pues tal vez no le va a interesar tanto mis historias. No, pero la otra vez que estabas hablando tú de cómo hacías rollitos de con tortillas y les ponías queso. Uy, eso que dices, mira, ya no me importa, yo lo he hecho y qué rico, ¿no? O sea, qué rico tener ese recuerdo de... Sí, lo que pasa es que aquí viviendo en Estados Unidos no te vas a encontrar una tortillería como en México, ¿no? Ir a la tortillería, comprar las tortillas ahí que las acaban de sacar del comal, bueno, de la banda esa donde las hacen, cocinan, y comprar queso fresco, pero verdadero queso, ¿no? No el queso seco que venden acá o que no tiene sabor, y hacerte un taquito, uff. Sí. Y es que, bueno, exactamente, hace falta tener esa experiencia, pero una vez que se tiene, pues la puedes compartir. Sobre todo con alguien que también lo ha vivido como yo, o sea, a mí también me ha tocado, ¿no? Y bueno, hay historias e historias. Ahí está mi mamá, que mi abuelo, para castigarla, la llevó a trabajar a una tortillería hasta que básicamente le dolían las manos de agarrar las tortillas. Entonces dijo, no, prefiero estudiar. Y desde ahí cambió mucho sus calificaciones, ¿no? Y su actitud. Sí, que obviamente también hay gente que no tuvo la oportunidad de estudiar y también, o sea, hicieron muchas cosas siendo amas de casa o siendo lo que hayan hecho, ¿no? Obviamente. Y bueno, otra de las cosas, no temas decir que sí a más cosas. Muchas veces decimos que sí a todo por el qué van a decir, porque tal vez van a pensar que no soy tan buena persona, que no soy buena amiga, buen amigo, buena esposa, buena familia. Pero pues hay situaciones en las que uno debe decir no. Por ejemplo, ahorita en este momento de la cuarentena, por más de que uno quiera a los amigos, y si un amigo dice, bueno, los puedo visitar, pues la respuesta va a ser no. Y en este caso es sí a más cosas. Ah, sí. Pero también sí, o sea, no sí, siempre. O sea, las dos cosas. Venga, también, o sea, los que se autosabotean porque no pueden creer que tanta felicidad les venga. Pues ya ves a George, ¿no? George lo hace a cada rato. En Seinfeld, el personaje George, que es... ¿cómo se llama el escritor? ¿Cómo se llama el comediante? Seinfeld y Larry David. Larry David, pues básicamente tiene esta perspectiva de que si algo es demasiado bueno, Dios no lo va a dejar disfrutarlo. Le tiene que pasar algo malo para que esté tranquilo. Sí, ¿no? Y la mayoría de los seres humanos pues llegamos a pensar, oye, ¿por qué está demasiado perfecto? Y empezamos a temer de decir, pues voy a decir que sí o no, ¿no? También. Pero también hay momentos en que también tienes que decir que no. O sea, no siempre también se puede decir que sí. Entonces, así, ¿cómo así? Pero si uno sabe, ¿no? Uno sabe realmente, el o sea, cuando no y cuando sí. La mujer, y así, ajá. Ustedes entienden. Bueno, y rápidamente ya para despedirnos, no emplees tu tiempo en falsas amistades. Hay gente que puede ser tu amigo, ¿no? Pero alguien que te dice, no, sí, mira, te voy a presentar a alguien, pero tú estás casado o estás comprometido, ¿no? O mira, vámonos acá y fúmate esto, ¿no? O sea, que no emplees tu tiempo en este tipo de amistades. Sí, porque el momento que las necesites, nadie, ninguna de ellas va a estar alrededor tuyo. Se desaparecen así como un truco de magia. En el momento en el que las cosas cambian y tu vida se vuelve difícil, de repente ninguna de estas personas existen en tu vida. Bueno, evitan estar contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada más, pon el tiempo para estar feliz, ¿no? Disfrutar lo que tienes en el presente. Y esperemos que les haya gustado este programa. Díganos qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría que tocáramos, los temas. Y bueno, pues simplemente un recordatorio para todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Gracias por escucharnos. Hasta Australia. En México. ¿Dónde fue? En otro lugar que dijiste, Alemania. Bueno, en otro lugar que nos están escuchando, en todos lugares lo apreciamos mucho. Y porque también están practicando el español. Exactamente. Y bueno, con eso nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Gracias, Marte. Buenas noches. ¿Has escuchado el programa Venus versus Marte con tu invitado estrella, Eduardo Lobo? ¡Ah!